en cada amanecer, pero no comprendo. En vez de arrancarte te amo más, en vez de olvidarte te extraño más. ¿Por qué será? Pero no comprendo. En vez de arrancarte te amo más, en vez de olvidarte te extraño más. ¿Por qué será? En mi cama guardo locura y placer, que vivo esperando el momento aquel, que abras la puerta y decidas volver, que al recordarte me quema la piel. En mi cama guardo locura y placer, que vivo esperando noche tras noche, que vuelvas a mi lado a estar otra vez. A mis brazos hasta